Muy buenas noches, estamos nuevamente acá en Acompañarte en FM 88.1 y tenemos muchísimas cosas que decir. Bueno, hoy es un día muy con muchos temas, no sé si complicado, pero con muchos temas, muchas cosas que decir y hay que tratar de decir lo justo y lo necesario porque tenemos solamente una hora. Les cuento, en primer lugar, ayer quedamos con una charla pendiente con el director de la Escuela 4, porque bueno, hubo un problema con los teléfonos, no nos podíamos comunicar, pero bueno, hoy dentro de un ratito lo vamos a llamar para poder hablar el mismo tema. Acuérdense que lo que estábamos diciendo era que cómo se han arreglado los profesores en cuanto al colegio, en cuanto a mandar las tareas, en cuanto a estar pendiente los profesores de los chicos, y a la vez los chicos organizarse en la casa, tiempo y formas para poder estudiar. Así que bueno, ese fue uno de los temas de ayer, pero lo vamos a charlar un ratito con él. Después, ¿se acuerdan que también una de las cosas que dije fue que hay un proyecto de conectar TGD Padres TEA La Matanza? Y bueno, hoy llamamos a una de las responsables de TGD Padres TEA, le pedí por favor que nos contaran ellos, así que va a estar Vera y Hernán contándonos, 8:30 más o menos, contándonos sobre ese proyecto, de qué se trata y bueno, cómo llega esa idea. Y obviamente en este tiempo de pandemia, que uno empieza a sacar ideas de la galera, ¿no? Para poder estar tratando de sostener y muchas veces poder proveer a la gente de medios. También tenemos una música especial, ya lo puse en el Face. Marcial Burgos, ¿se acuerdan de Pablito? Bueno, Pablito cantó una canción en inglés. Ellos no están en Chile, yo me equivoqué, no están en Chile, están en Estados Unidos. Y estuvimos hablando y me dice, hermana, gracias por el saludo, pero no estamos en Chile, estamos en Estados Unidos. Bueno, le digo, el saludo era para donde estuvieran. Pero bueno, la familia realmente Burgos, una bendición, no solamente saber que están sirviendo al Señor y dando lo mejor de sí, sino también que a través de la música siempre siguen ministrando, ¿no?, la vida de todos nosotros con el fin de poder compartir. Una de las cosas que contaba en cuanto a la música cristiana, si ustedes se dieron cuenta, la música que pasamos es música cristiana. El fin de esta música es que no solamente es una melodía, una agradable melodía, sino también hay un mensaje detrás de cada letra. Muchas de ellas son tomadas directamente de pasajes bíblicos, historias bíblicas, y muchas veces también el tema está en el consejo que podemos llegar a recibir en ese material. Creo que una de las cosas más lindas es que a través de los años, cada uno de los creyentes que hemos afirmado nuestra fe en el Señor a través de su palabra, encontramos que la música cristiana hace realmente bien a nuestro corazón, porque más de una vez nos edifica, nos sostiene, nos da nuevas fuerzas. Y creo que, bueno, obviamente nuestro hermano Marcial Burgos lo ha hecho desde Palabra de Vida, en cantatas, en canciones, ahí fue a donde nosotros lo conocimos y tuvimos contacto. Pero bueno, más allá de eso, Dios sigue usando su vida y su familia, así que también vamos a tener una música especial de él. También con un relato, ¿no?, que él hizo en su Face, y lo vamos a leer para que ustedes puedan. Es como una introducción a esta canción, que se ve que más allá de que pasaron los años, Dios sigue ministrando su vida a través de la letra. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos la participación de los chicos de TGD Padres TEA, que siempre tenemos muchos temas para hablar con ellos. Pero bueno, hoy nos vamos a abocar solamente a esto del proyecto. Ustedes saben que dentro de lo que son los grupos, los nodos de TGD Padres, tenemos diferentes actividades. Una de ellas son jornadas, capacitaciones, cursos, charlas para padres. Y bueno, sé que desde TGD Padres TEA La Matanza están dando información sobre una charla para padres, ¿no? en el cual uno puede engancharse a través de, bueno, de llamar un número telefónico. Así que bueno, yo lo voy a pasar a mi Facebook para que aquellas personas que sean padres y que quieran estar teniendo contactos con un grupo de contención, ¿no? Porque así lo denominamos en realidad, porque somos padres también, que compartimos muchas veces las experiencias que hemos tenido y a través de eso, bueno, sostenemos anímicamente muchas familias están más allá de pasando situaciones con los chicos, más allá de la pandemia, situaciones de terapias, de bueno, de juego, de cosas que podemos implementar como familia en la casa. Y bueno, eso es un lindo tiempo donde uno puede compartir y también, bueno, obviamente sentirnos que estamos en el mismo, en la misma sintonía. Quiero agradecer a Caro, porque ayer Caro me puso buenas noches y yo no la saludé, pobre Caro, porque estábamos a full, la compu no anda muy bien, así que mi Face no lo estaba abriendo, pero bueno, ahora lo voy a, ahora después del tema lo vamos a acomodar para que sí salga. Y bueno, una de las propuestas que tengo es que vamos a tener en un momento del programa, vamos a tener la lectura de un pan diario. Les cuento para aquellas personas que no saben qué es un mensaje de un versículo cortito, pero siempre con una historia, una anécdota que nos ayuda a reflexionar ese versículo. Así que bueno, lo traje con... no es nuevo, ¿eh? Mi pan diario no es nuevo, es del 2016. Pero me gustó mucho las historias que tienen, que son cortitas, que aparte son muy llamativas y que bueno, nos dejan también algunos pasajes para poder leer. En la semana está muy bueno de, en un momento encontrarnos con el Señor y con su palabra. También otra de las cosas que tengo que agradecer a Daniel, nuestro profesor de psicología social del kilómetro 26. Daniel, bueno, nos envió en el grupo de WhatsApp un video en el cual relata una historia de bueno, obviamente de una persona que hizo algo impresionante, ¿no? Pedir algo cuando estaba por morir, no es de ahora, Alejandro el Grande. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, hablaba de los tiempos y hablaba de darle el valor al tiempo. Así que, bueno, también lo vamos a escuchar y vamos a tener música, como siempre. Así que, entre todo lo que les dije, todo eso vamos a intentar hacerlo en una hora nada más. Vamos a poner la música y nos vamos a preparar para ver si puedo colocar el Face. Vamos con acompañarte y ahora sí tenemos a Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿sí? Jorge. Bien, bien. Bueno, te cuento un poquito lo que hablamos ayer. Encontramos una nota en el Face de un profesor que explicaba el tema de bueno, de las tareas, de cómo están, ya pasaron casi 2 meses, y cómo están resultando, ¿no? El tema de las aulas virtuales, de las plataformas. Pero bueno, más allá de que no había un reclamo ni nada por el estilo, explicaban de que muchas familias piensan que necesitan, bueno, no tener vacaciones y seguir, o como que el profesor no está trabajando. Y yo sé, por buena fuente, porque tengo de los dos lados, tengo el profesor y el alumno. Así es. Sí, que realmente están dando a full, mucho. Queríamos que vos nos expliques un poco de cómo es el panorama desde el lado de ustedes, ¿no? De la dirección. Dale, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Mariel, mira, en este momento los docentes en el momento que más están trabajando, porque en periodo de clases el docente tiene una jornada de dos horas el módulo, da la clase a sus alumnos y se retira, le queda una tarea para corregir. Bueno, en este caso es doble trabajo, porque están trabajando de forma virtual, preparando las tareas, estando conectado con sus alumnos en los diferentes colegios, se armó o por grupo de WhatsApp o por una plataforma para trabajar con los alumnos. Entonces el docente tiene que armar su clase, tiene que estar conectado en esa plataforma. trabajar en esa plataforma o en el grupo de WhatsApp y después corregir los trabajos y volver a trabajar y preparar la nueva tarea, las nuevas actividades. En cuanto a la escuela sigue trabajando porque se sigue en la parte administrativa, seguimos enviando información, seguimos haciendo supervisión, porque seguimos trabajando en contacto con los docentes y en contacto con la familia de esta forma virtual. La verdad que el que dice que no trabaja el docente de esta forma, creo que está muy equivocado. Cuanto más trabaja y el doble del trabajo. Primero porque esto de la forma virtual no es que no se han preparado para trabajar, sino que desgraciadamente con esto de la cuarentena no sabíamos cuánto iba a durar ni cómo iba a ser. Entonces todas las escuelas fuimos diseñando forma de trabajo virtual para poder asegurar la continuidad pedagógica de nuestros alumnos y también la contención, porque no solo es la parte pedagógica, sino también que los equipos de orientación de las escuelas están en comunicación con las familias, están haciendo también un seguimiento de situaciones conflictivas que tienen algunos de nuestros alumnos, acompañando, guiando, orientando. O sea que el trabajo se sigue haciendo, Mariel y bueno, y audiencia. Sí, perdón, Jorge, y una de las cosas que también quiero agregar a esto, de que los profesores lo hacen desde su domicilio, o sea, que ahí hay más gente, que hay tareas, hay cosas que, bueno, obviamente ellos dejan de hacer, que tienen que tener un lugar privado, por así decirlo, un espacio donde ellos puedan hablar y responder preguntas que, obviamente, ¿sí?, cuando somos una familia numerosa, como en mi caso, es muy complicado, ¿no? Es complicado y se complica porque justamente tenés que tener un espacio, como vos decís, Mariel, y la mayoría de las familias que somos docentes, en mi caso, por ejemplo, mi esposa docente, yo docente, mi hija profesional, que trabaja también de forma virtual, así que la nena haciendo las tareas también en forma virtual. Todos conectados, y se complica, ¿por qué? Porque son tiempos, y bueno, y la situación que vivimos hoy también, muchas familias con el tema económico, ¿no es cierto?, de tener la carga para poder tener la parte virtual. Pero también para esa parte, también hubo un salvataje, ya que desgraciadamente esta parte económica, ¿no es cierto?, que mucha gente que trabaja el día a día, no tener el dinero para hacer una carga en un teléfono y poder tener un crédito para poder trabajar virtualmente, ¿no es cierto? Sí, recibir las tareas, sí. El gobierno nos mandó cuadernillos impresos, los cuales varios alumnos de nuestra escuela y de la otra escuela, a la cual soy vicedirector, o soy director de una y vicedirector de otra, están trabajando con los cuadernillos impresos, los cuales esos chicos también están trabajando, o sea que en sí todos los alumnos de una forma u otra están con actividades. Lo que se les dificulta económicamente están con cuadernillos. Justamente mañana va a haber una nueva entrega de cuadernillos para aquellos alumnos que no tienen conectividad, no tienen el dinero para la recarga de sus teléfonos. O sea que actividad hay. Jorge, otra de las cosas que también se nota en esto es que la parte del comedor, ustedes estaban entregando mercadería a las familias. Exactamente. Todas las escuelas, como en el caso de nuestra escuela que tiene comedor, se está haciendo una entrega quincenal a los alumnos, ¿no es cierto?, que tienen el comedor en la escuela. Bien, o sea que nosotros nos dan un bolsón preparado del Consejo Escolar para que la familia de ese alumno pueda llevar esa comida que hubiese tenido en la escuela para poderla preparar en su casa, ¿no es cierto? Así que también eso se viene trabajando desde el momento cero, que arrancó en la cuarentena, colaborando de esa forma también con la familia, ¿no es cierto?, que no tienen los recursos para el alimento diario, para esos alumnos, se le está entregando cada 15 días, que nos entrega el Consejo Escolar, la mercadería. Vos, Jorge, y en lo personal, ¿no?, es como que, bueno, yo siempre digo de que todos estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Creo que más allá de que tenemos algunos ejemplos y algunos malos ejemplos de otros países de cómo se han manejado durante el tiempo de cuarentena, nosotros estamos aprendiendo. Y una de las cosas que tenemos que tener en claro también es que las familias, no es que son los únicos que están en esta circunstancia difícil de ordenar. Ustedes también como profesores, porque son familia, porque tienen un espacio. Yo quería que hablaras en este tiempo por eso, porque creo que es importantísimo recordar de que las personas en sí, los hijos de los profesores también merecen ese... Así esa, es, sí. Sí, sí, ese reconocimiento, porque imagínate que hay una mamá y un papá que están conectados manejando grupos que no son reducidos, hay grupos de 30, ¿cuántos grupos? ¿Cómo son los grupos? Y tenés grupo de 30, tenés grupo de 40, grupo de 45 alumnos, o sea que estás respondiendo a muchos alumnos y a muchas familias, o sea que de repente estás en casa, pero tu hijo te está viendo que vos estás trabajando, o sea, no es que ellos saben los espacios y los tiempos que estás trabajando, pero en la casa. Sí. O sea, no es que te cuenta con vos para hacer otra actividad. Sí. Y después colaborar también con nuestros hijos, ¿no es cierto?, para sus tareas virtuales. Sí, eso también. Bueno, Jorge, realmente, bueno, yo quiero que nos des un mensaje, que nos dejes algo para las familias, para lo que quieras decir desde acá. Perfecto. Bueno, reafirmo, ¿no es cierto?, lo que muy bien está tomando las medidas nuestro presidente, más allá de idealismo político, es el presidente de todos los argentinos, y hasta que esto no salga una vacuna, la mejor vacuna es cuidarnos, prevenir, estar distanciados. Yo creo que cómo avanza todo y con la importancia del científico que tenemos en nuestra Argentina, una vacuna va a salir y nos va a salir y nos va a sacar de esta situación difícil que estamos viviendo. Y bueno, y a seguir teniendo mucha fuerza para continuar y saber que desde las escuelas estamos trabajando y trabajando mucho y escuchando mucho y colaborando con diferentes familias. Es simplemente decirles eso, que nos queda, ¿no es cierto?, esto, seguir cuidándonos. Tal cual. Gracias, Jorge, gracias por tu tiempo y gracias por favor. Por compartir con nosotros. A vos, Mariel, chao. Dale, hasta luego. Bueno, Jorge Monteiro, director de la Escuela 4 del Barrio Libertad, siempre ha sido así de cordial con nosotros, como familia también, lo conozco, fue el director de varios de mis hijos, y es más, inclusive hoy está Tomás, de 16 años, también en el colegio. Y creo que una de las cosas más lindas de ver de ese colegio es que siempre fue viendo la necesidad social también de los chicos, tanto de ropa como de útiles, como de guardapolvos en el momento de primaria, como hoy por hoy compartir un plato de comida que el comedor siempre lo ha dado. Creo que es como dijo Jorge, tenemos que pensar de que esto va a seguir y que tenemos que estar unidos en esto para poder cuidarnos, y bueno, obviamente es la palabra del director que nos faltaba desde ayer. Así que bueno, gracias por estar ahí. Vamos a ir a una música especial. Yo lo voy a leer lo que puso Marcial, porque me gustó mucho el tema de que él le dio una introducción muy linda, porque dice, después de 30 años, él tenía 20 y pico de años cuando cantó, o sea, por primera vez esa canción, lo sigue ministrando de la misma manera. Yo creo que es impresionante ver cómo Dios obra a través de la música, a través de la gente, de los misioneros. Creo que yo fui un año a Instituto Bíblico en Palabra de Vida, y yo decía, era muy joven, tendría, no sé, 17 años, y yo le contaba, bueno, a mis hijos, que en ese momento uno no se da cuenta todo lo que Dios está haciendo, ¿no? Cuando pasa el tiempo, uno ve que Dios obró de una manera increíble, porque te cuidó, porque te llevó, porque te hizo conocer gente que siempre estaba ahí para vos. Y bueno, en la semana que viene vamos a tener una persona muy especial, un pastor de acá de Cañuelas, que nos va a compartir también, vamos a estar charlando con él, y nos va a compartir también un poco de esto, ¿no? De cómo Dios va obrando a través de los años acá en Cañuelas, y bueno, ellos son de acá, así que bueno. Pero bueno, ahora Marcial dice esto: tenía 22 años cuando Dios me permitió grabar esta canción, ya en aquel entonces y sin mucha experiencia propia de la juventud, su letra me emocionaba, pues yo sabía de dónde él me había sacado. Hoy tengo 50 y su letra no solo me sigue humillando, sino que su espíritu y el que él ha hecho morir en mí sigue confirmando la preciosa verdad, su letra, a él sea la gloria. Vamos a escuchar la canción. Llamó mucho la atención porque, digo, esto es fabuloso para todos los chicos, sobre todo, bueno, yo tengo a mi hijo, Hernán, no sé si vos conocés, pero bueno, yo tengo a mi hijo que tiene 13 años, Mateo, y maneja muy bien la compu, teléfono y todo lo demás, y me pareció grandioso el proyecto. Cuéntenos un poco ustedes, primero, ¿quiénes son? ¿Vera? ¿Quién empieza? ¿Vera? ¿Yo? Sí, empiezo yo. Bueno, yo soy Vera, mamá de Luca con 13 años, con un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Soy parte del nodo de TGD de Padres TEA La Matanza. Hace 11 años que soy parte de TGD de Padres y hace 6 que estamos trabajando localmente en el partido vecino, a Cañuelas. Y bueno, nada, esa es mi presentación. No sé si querés que cuente un poquito. Se presenta Hernán ahora, ¿no? Sí, Hernán. Ahí va. Bueno, acá estoy. Yo soy Hernán, te cuento, yo soy trabajador del Ministerio de Educación, de Educar Sociedad del Estado, ¿sí? Bien. Y hace muy, muy poquito, bueno, a Vera la conozco, Vera es una amiga y compañera de trabajo, y hace muy, muy poquito, desde una asociación civil, que es Red Reciclar, me convocan para llevar adelante distintos proyectos. Teniendo en cuenta que vengo de educar, hace algunos años existía un proyecto que se llamaba Reciclado para el Aula, que consistía en recuperar PC, ¿sí?, dadas de baja de organismos y empresas, y distribuirlas, o sea, reacondicionarlas y distribuirlas en las escuelas. Bueno, cuando me convoca Red Reciclar para llevar adelante proyectos, uno de los proyectos que pienso y le planteo a Vera es este de tomar aquel viejo proyecto de educación y sacarlo a la cancha reformulándolo un poco, ¿no? Está bárbaro, sí. Más o menos entendí igual, acá ustedes habían hecho un power, creo que para ver las áreas, y algunas cosas, decía, cómo es el proceso, bueno, quiénes lo van a preparar, cómo sería, pero quiero que lo cuenten ustedes, porque yo lo voy a subir igual esto a la página, pero me gustaría que lo cuenten. Uh-huh. Bueno, mira, como te decía Hernán, nosotros nos conocemos con él hace muchísimos años y bueno, yo como creo que todas las personas que tenemos y que militamos en esto, en TGD Padres, somos de hablar y de contar cuáles son las problemáticas, los deseos y las líneas de trabajo que uno pretende, ¿no? Y ahí unificamos un poco lo que es la militancia de cada uno de nosotros y pudimos concluir en esto. Lo que estamos haciendo, él te va a contar después la parte más técnica, pero la parte nuestra es poder tener contenidos que tengan que ver sobre todo con los chicos que tienen un compromiso muy importante en el área de la comunicación, verbal o no verbal, y estamos apuntando a eso fundamentalmente ahora. Estamos hablando de app, por ejemplo, de pictogramas, de pedido, de inclusión. Esa sería exactamente. El contenido tiene páginas, tiene enlaces y después tiene los que ya conocemos nosotros que estamos acá en este camino, sí. Como pictogramas de Arasac, tiene un montón de, bueno, soy visual, un montón de enlaces que llevan a la familia y un asesoramiento después permanente de nosotros como para que puedan saber usar, claro, ¿no? Todas tal esas cual, herramientas, ese por supuesto. Sí. Vera, una de las cosas que bueno, obviamente esto, edades, porque nosotros tenemos ya de 2-3 añitos niños que la tablet la pueden manejar perfectamente y que uh-huh. eso influye muchísimo en todo lo que es la estimulación. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a repartir? ¿Cómo se podría llegar? Más allá de que cómo llegan, que eso lo va a contar Hernán. Sí. ¿Cómo lo tomarían ustedes? ¿Cómo lo harían? Mira, la realidad, Mariel, es que nosotros vamos a evaluar y a ponderar de alguna manera la necesidad, sobre todo, y la necesidad en varios factores. Yo no me quedaría tanto con el que recién comienza, sino con el que realmente necesita tener una herramienta de comunicación en su casa. Sí. Después resulta ser que hay adolescentes y adultos que también tienen están complicados en comunicarse y es una herramienta para ellos útil. Entonces yo no voy a darle prioridad por edad, sí por necesidad, que me la van a indicar sus profesionales, que me la van a indicar también sus familiares, porque también queremos, a ver, estamos apuntando a familias que no pueden comprarse una computadora y aquellas familias que ya tienen una PC o algún dispositivo informático, le vamos a pasar los contenidos. Claro. Pero bueno, sí, queremos apuntar a los que no pueden acceder a comprarse una compu, creo que esa es como la premisa, y aparte darle la posibilidad del contenido. Obviamente los chicos, los más niños hoy día son los que tienen posibilidades de que un equipo terapéutico acompañe, ¿no?, todo ese abordaje y todo ese aprendizaje de la comunicación aumentativa y alternativa. Uh-huh. Pero si viene un adulto que lo necesita y está... Estamos, que lo sigue necesitando en realidad, creo que... Que lo sigue necesitando. Lo sigue necesitando, sí. Porque... bueno, en la Argentina una de las cosas que se ve que dentro de lo que es el acompañamiento de jardín y primaria y hasta secundaria en algunos casos, está la contención del colegio mismo. Pero una vez que pasan de la secundaria a ya no tener más nada que hacer, ninguna otra actividad o algún centro de día quizás o algo así, que no en todos los casos genera esto de la comunicación, es muy bueno que tengan... Porque obviamente claro, tienen una vida normal también los chicos, que a veces la gente no sabe que porque tener autismo no quita que vayan a comprar, que vayan a querer elegir una ropa, a que vayan a visitar un lugar y que quieran decirte quiero ir a tal lado. Sí, es así. Aparte hay un montón de cosas que pueden hacer con la compu, si tienen alguna dificultad para trasladarse o tomar un transporte, pueden hacer alguna compra por internet. Digo, hay un montón de cuestiones que se pueden adaptar y ayornar a un adolescente o un adulto con necesidades de esa edad, ¿no? Sí, me río porque mi hijo... se compró algo por internet. No, ¿verdad? Y une las manitos y me dice Mercado Libre. Así que sí, te entiendo. Lo entiende perfectamente. Sí. Conocen. Hernán, contanos la otra parte, la parte que es medio dura para nosotros. La parte más técnica, sí, digamos. Bueno, la idea principal, como contaba Vera, ellos se van a ocupar de todo lo que es el contenido, sí, el acceso a la información que se necesita que el equipo tenga. Lo que nosotros estamos buscando es convocar a todos los sectores que tengan responsabilidad social empresarial, sí, a todas las áreas, para buscar donaciones de material en desuso, material informático en desuso, sí. Con este material informático lo que hacemos es clasificarlo, ¿sí?, ver qué es lo recuperable y reutilizable, y con ese material volver a armar computadoras, ¿sí?, que sean útiles para poder cargarle el material educativo o el contenido que sea necesario. Algunos de esos materiales no necesitan estar conectados en internet también, porque también va a ser una de las cosas que vamos a tener que trabajar mucho, ¿no? El lugar. Sí. Exactamente, como contaba Vera, el tema de... En principio, la idea es... por supuesto, conseguir muchas donaciones y ampliarlo, ¿sí? Pero en un principio lo que estamos buscando ver con las primeras entregas que ya van a ser dentro de muy poquitos días es el impacto que tiene el material, ¿sí? Vamos a poder ver con las primeras entregas cuáles son las facilidades y qué dificultades se les presentan a las familias para poder trabajar con esa herramienta, que es la computadora, ¿sí? En base... al avance de las entregas vamos a poder ir detectando y trabajando muchísimo mejor en solucionar esos temas. El tema del acceso a internet es un tema que venimos trabajando hasta hace un ratito, estábamos trabajándolo con Vera, de poner contenido offline, ¿sí? Que ya esté disponible desde el escritorio de una PC y no requiera conexión a internet. Bien, bárbaro. Bueno, chicos, díganme algo que se me haya escapado y que ustedes quieran decir. También nombren nuevamente las asociaciones de Reciclar y nómbrenlo porque es muy bueno. Yo igual lo voy a subir al que ustedes armaron porque, bueno, me parece que es importante estas noticias para las familias, ¿no? Siempre voy a eso, a las familias que todavía están ahí, que no saben cómo manejarse. Y a otras que la familia ya pasó por todo lo que es jardín y todo lo que es colegio y que tienen al chico sin actividades y con muy pocas terapias, con muy pocas salidas y que, bueno, esto vendría al pelo realmente que pudieran tenerlo. Así que, bueno, digan algo más. Sí, por ahí lo que quería remarcar es que, bueno, que conecteando este proyecto que es muy nuevito, el flamante proyecto, está comenzando en el partido de La Matanza, pero la idea que tenemos con Hernán y con toda la gente del equipo de la ONG Reciclar es poder tener un impacto nacional y poder entablar las redes para que lleguen desde otros nodos nuestros a todos los argentinos que lo necesiten, ¿no? La idea es, esto no tiene un plazo, digo porque hay muchas ansiedades relacionadas con esto, nos llegan muchos mensajes de que necesitan. Nosotros estamos atentos a esas personas, estamos registrando los nombres y las familias, le vamos a dar lugar a todos, lo vamos a analizar, por supuesto, pero que tengan en cuenta que no es algo corto plazo, sino que es un proyecto que llegó para quedarse y que esto va a tener que ver también con un montón de actores, porque como decía Hernán, vamos a necesitar las donaciones para seguir este circuito y que bueno, que sea un éxito a nivel nacional. Cabe destacar que es una obligación del Estado proveer de estos insumos informáticos, está en el artículo 35 de la Ley de Prestaciones Básicas, a toda aquella persona que necesite un soporte informático para comunicarse o para hablar o para aprender, el Estado debería de dárselo, o sea que estamos otra vez respondiendo ante el incumplimiento del Estado, otra vez estamos organizándonos nosotros, las organizaciones y la comunidad, para responder ante una ausencia, y bueno, que lo destaco porque es importante, y para que la gente sepa también el esfuerzo que esto nos significa y que sean tan pacientes como nosotros, que estamos ahí y que los vamos a acompañar, pero que va a llevar un tiempito. Bárbaro. Bueno, Hernán, decinos. Bueno, sí, un poco reiterar lo que dijo Vera, sí, que vamos a necesitar de la participación activa de empresas y organismos. Uno de los primeros organismos con el cual tuvimos acceso a material, que es para hacer las primeras entregas, que también de paso le agradecemos, es el Ente Nacional de Comunicaciones, la ENACOM, que, bueno, por ahí ya nos iríamos un poco, pero también ayudó a Nodos, Vera de... Sí, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Chaco. Gallegos. Bueno, porque justamente lo que decía Vera, la idea es tejer una red, ¿sí?, bien amplia, donde la utilización, el reciclado y el reuso sirvan como herramienta para distintas cuestiones, ¿sí? Nuevamente, como dijo Vera también, las organizaciones civiles están reemplazando en muchos lugares el rol del Estado. Yo estaba hablando, era desde una herramienta informática, desde una computadora, una tablet, pero este proyecto que estamos pensando y estamos queriendo llevar adelante, tan nuevito, el contenido lo están trabajando los mismos padres, ¿sí? O sea, entiendo, con apoyo de distintos profesionales, pero el desarrollo del contenido, otra vez, los padres organizados al frente de estas cuestiones. Tal cual, Hernández. Y así siempre se dijo, ¿no?, que si realmente el Estado hubiese cumplido y está en todos estos detalles importantes dentro de lo que es discapacidad, las ONG no tendrían que existir. Pero bueno, estamos. Así que, así que bueno, igual, a seguir trabajando. Tenemos el espíritu inquieto, ¿viste? Sí. Si no estamos haciendo esto, estaríamos haciendo otra cosa. Sí, estaríamos en Cancún. Verá. Yo, no sé, no sé. Bueno, gracias chicos. Y bueno, gracias, ya saben, cuando tengan ya algo más y que quieran compartirlo con nosotros, encantados de recibirlo siempre. Somos parte de ustedes. Así que gracias, gracias por estar. Muchísimas gracias. Gracias, Mariel. Un abrazo grande. Bueno, seguimos. Vamos a poner un tema y creo que no nos queda mucho espacio. Ay, después vemos que seguimos. Bueno, creo que tenemos. ¿Qué tenemos? Ah, sí, el otro video de tiempo. Acá dice Bri, mi alumna, Cócaro, dice, te estamos viendo. Bueno, Lili Jaime, que es mi prima, Caro, Alba, de Escobar, Patricia Suárez, dice, sí, es verdad, los docentes estamos trabajando el doble, plataforma, Zoom, videollamadas, mensajes, audio, seguimiento, eso sumarle el malestar de los padres, que los entendemos, porque realmente, bueno, dice, redireccionar el enojo hacia los docentes cuando... también nosotros estamos sufriendo el aislamiento, es cierto. Creo que también pasa por ahí, ¿no? La familia, que se pone a veces media tensa la cosa, porque hay un solo teléfono y hay cinco chicos recibiendo tareas, sí, es bastante difícil. Vera, bueno, quien está sigue viéndonos. También Raquel Moreira, otra prima más. David Ibarra, un antiguo hermano en Cristo, antiguo David, hace muchos años estuvo acá en Cañola trabajando en nuestra iglesia, así que bueno, agradecidísima por el medio del Face, ¿no? Que podemos contactarnos nuevamente. Florinda, también mi alumna, Mariano Salas, mi hermano, guay. Florinda dice, linda, te quiero mucho, yo también te quiero, Florinda, te extraño, no sabes cómo te extraño. Así que bueno, quería saludar a la gente que está en el Face y que, bueno, que nos sigue, ¿no? Porque nos quiere, nada más. Vamos a escuchar un audio, porque en realidad es un video, pero un audio que habla del tiempo. Alejandro convocó a sus generales y les comunicó sus tres últimos deseos. 1. Que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. 2. Que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, etc., fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y 3. Que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd y a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por estos deseos tan extraños, le preguntó a Alejandro cuáles eran las razones. Alejandro le explicó, primero, quiero que los médicos más importantes carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Tercero, quiero que mis manos se balanceen al viento, para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías, y con las manos vacías partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro que es el tiempo. Al morir, nada material nos llevamos. El tiempo es el tesoro más valioso